Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Segunda etapa, Sanlúcar de Barrameda, Tenerife. Salida el 20 de septiembre de 1519, llegada el 26 de septiembre de 1519. Zarpan de Sanlúcar 244 hombres, marineros, oficiales, soldados, especialistas de diversos oficios, grumetes, pajes y criados. Alcanzan Santa Cruz de Tenerife en 6 días. Pasando después a fondear al sur de la isla, junto a la Montaña Roja. Al parecer, cargan pez, necesaria para calafatear las naves, leñas y algunos víveres. Por deseo de Magallanes, embarcan 4 tripulantes más, mientras que uno de los que venían se queda en Tenerife. Allí reciben la noticia de que la Armada de Portugal había pasado adelante a la India, Martín de Ayamonte, lo que confirma que recelaban de los movimientos de Portugal. Desde aquí, la dotación total de la Armada será, por nuestras propias cuentas, de 247 hombres. Permanecen en Tenerife entre 3 y 6 días, siendo este un dato en el que encontramos mucha dispersión entre las fuentes. We'll be right back.